con encuentros complicados, cuando uno se está todo el tiempo está alimentándose de la afuera y no hacemos crecer nuestra parte espiritual, ahí empezamos a sentirnos alejados, desapacibles, perdemos un poco la esperanza, perdemos la fe y empezamos a dejar el camino y empezamos a llenarnos, en vez de bendiciones, de lo opuesto. Y entonces el camino del crecimiento espiritual te hace ser más feliz, te hace ser mejor persona, te hace ser estar conectado mucho más con la espiritualidad que con lo material. Necesitamos de lo material para pagar la luz, para pagar el gas, para pagar el teléfono, para poder estar aquí en la radio, para todo necesitamos lo material. Pero lo que te hace pleno, lo que te hace sentirte bien con vos mismo, no es cuánta plata tenés en el bolsillo, o en el banco, o en la caja de ahorro. Es cuánta capacidad tenés de ser próspero, de sentirte bien en todas las situaciones que te toque vivir. En disfrutar ese matecito, ese cafecito de la mañana, esa conexión con la vida. Y a veces estamos dejando de escuchar música, dejamos de leer libros que nos hacen bien, dejamos de mirar a una imagen y conectarnos con ella. Miren, hoy en día existen tantos medios, ya no es como antes que por ahí para hacer una meditación tenías que ir a determinados lugares o no las sabías hacer. Ahora, en la intimidad de tu casa, si tienes un celular de los que se usan ahora y todos los teléfonos de ahora entran en YouTube, o tenés una computadora de cualquier estilo, podés entrar en YouTube y podés poner meditaciones. ¿Eh? Y podés sentarte a mirar o dejarte llevar por ese sonido, por esa música. Y eso es alimento para el espíritu. Podés rezar. Obviamente que hay gente que reza y se conecta y eleva su forma, su presencia espiritual. Pero ¿sabes qué? Si estás rezando, pensando en el colectivo, pensando en el cómo llegar, haciéndolo mecánicamente, a eso me refiero. Dejá de crecer espiritualmente. La oración no se conecta como se tiene que conectar. Uno está conectado espiritualmente cuando está conectado con la mente, con el cuerpo y con el corazón y el pensamiento, por supuesto, en una misma línea. Entonces, si yo me hago 20 oraciones, pero no estoy concentrado en esas oraciones, no estoy haciendo lo que tengo que hacer. Pero si me hago una, o digo una frase a conciencia, la repito a conciencia, concentrado en esa frase, la estoy haciendo con esa fuerza impresionante del rayo láser. Estoy llegando, la gente repite, y sí, está bien el mantra de repetición, pero el mantra va también con concentración en lo que estás repitiendo. No es un repetir y estar pensando en si freíste la cebolla, si apagaste el fuego, si tendiste la ropa, si va a llover porque dejaste la ropa afuera. No es estar haciendo eso. Estar haciendo una oración, estar conectándote con los ángeles, el abrir el libro de luz de ángeles en un ángel y leerlo y de buscar un mensaje. Eso es una conexión espiritual instantánea. Ahora, si yo abro el libro, se los leo, pero mientras se los estoy leyendo, estoy pensando en si saldrá el sonido, si podré subir, si podré bajar. No estoy presente en el acto de oración, no estoy presente en el acto de conexión espiritual. Y hay mucho ruido alrededor de las personas. Hay mucho ruido en el mundo en el que vivimos. Hay demasiado ruido, demasiado. Demasiada porquería, demasiada mentira, demasiada oscuridad. Bueno, a ver, ahora, en este instante que estás acá conmigo, que me estás escuchando, poné tus dos manos como si fueran una sobre la otra, palma sobre palma, como si fuera un pájaro, sobre el corazón, sobre tu pecho. Cerrá los ojos, respirá profundo y decí simplemente: ángel del crecimiento espiritual, ven a mí. Y respira y soltá. Y volvelo a decir: ángel del crecimiento espiritual, ven a mí. Y una vez más: ángel del crecimiento espiritual, ven a mí. ¿Y sabés qué sucede? ¿Sabés qué está sucediendo? Abriste tu canal de conexión con el crecimiento espiritual. Entonces resulta que los ruidos pasan a ser ruidos, las palabras pasan a tener ese valor, como hablábamos en el taller del sábado anterior, pasan a tener el valor de sanación, las que recibís y las que emitís. Uno a veces escucha programas de radio, de televisión, buscando respuestas. La respuesta está en el trabajo cotidiano. La respuesta está en el camino que te toca seguir, en hacer bien tu trabajo. ¿Sabes cuándo creces espiritualmente? Cuando estás haciendo el bien en cada ocasión y en cada instante en que te toca participar de algo. Cuando siempre pensás lo mejor de algo o de alguien. Así sea de la persona más desagradable que se te ocurra en este mismo momento. ¿Estás pensando mal de esa persona? ¿Estás alimentando ese monstruo, ese animal oculto del odio, de la bronca, de la frustración, del enojo? Si vos en ese momento a esa persona le decís que Dios la ayude, que Dios lo ayude, pero lo estás diciendo no como una maldición, sino como una bendición, seguís con tu vida diferente. A veces no podemos cambiar situaciones específicas, grandes, buenas, qué sé yo, malas. No podemos. No podemos meternos a cambiarlas, pero podemos hacer una partecita de ese cambio. Podemos rezar por los valores, podemos rezar porque no sea todo lo mismo. Podemos darnos cuenta que la gente está cambiando hacia un pensamiento que no es todo lo mismo. No porque me den de comer tengo que aceptar que me hagan miserable. A veces uno está en una familia y está sometido a determinado personaje porque ese personaje es el que alimenta o mantiene la casa. Hay que empezar a saber encontrar la paz en otras cosas. A veces hace falta saber que el crecimiento espiritual es tener el poder de decir, a ver, espera, yo no quiero estar en este pozo, no quiero que me tiren las cáscaras de banana desde arriba para hacerme daño o los restos para hacerme sentir que puedo comer. Yo necesito levantarme y salir a trabajar, levantarme y empezar una nueva vida, y que en mi vida y en la tuya y en la de mi gente sea más importante la solidaridad, el respeto, los valores, la justicia, que todo sea lo mismo. No es todo lo mismo. Cambiemos ese bendito mensaje que tenemos grabado, que ya lo decía Discépolo, que da todo lo mismo, ¿no? Que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados. ¿Sabes qué? No. Empecemos a cambiar esa historia. Y el crecimiento espiritual te ayuda a eso, a decir, a ver, ¿qué es lo que repito para que todo esté mal en mi vida? No da lo mismo trabajar que no trabajar, no da lo mismo ser buena gente que no serlo, no da lo mismo decir buen día, gracias, permiso, que no decirlo, que entrar irrumpiendo, no da lo mismo, no da lo mismo cuando se juntan 10 personas en un lugar, que el lugar quede como si estaba, como si no hubieran estado, a que quede destruido, no da lo mismo. La verdad que los mensajes que recibimos ahora son tan dicotómicos. Todo el tiempo estamos viendo el bien y el mal, el bien y el mal, y el bien y el mal. ¿Por qué no empezamos a crecer espiritualmente y a sentir adentro nuestro a dónde está el bien? Mi bien está en mi bien hacer, en ser buena gente, en ser buena persona, en ser respetuoso de las normas, en cuidar al otro desde el amor, desde el respeto. Eso es crecer espiritualmente. No es nada más que ponerme una túnica, andar descalzo, que a mí me encantaría, andar descalzo por la vida. No es nada más que eso ser espiritual. Ser espiritual es ser espiritual en lo cotidiano. Es ser vos mismo una persona que valora lo espiritual, que valora la fe, que valora la oración, que valora las palabras que dice, piensa y siente. El orden es piensa, siente y dice. No es lo mismo. Vos creces espiritualmente cuando estás deseándole lo mejor al otro. Y cuando alguien te falla en algún punto, decís, bueno, que Dios la bendiga, que Dios lo ayude. Que salga adelante en otro camino, pero que yo pueda crecer en el mío. ¿Es eso mejor a que estar diciendo que desgraciado, que mal bicho, que mala persona? O despertarte en el medio de la noche. Y lo digo porque me ha pasado. Me costó y lo logré superar. Y lo logré superar con la oración. Quedarte enroscado en algo malo que te hicieron o te dijeron, o cómo te estafaron o cómo te mintieron. Y uno despertarse a mitad de la noche y decir, a ver, pero qué maldad, pero qué barbaridad. No te da paz el seguir pensando en eso o en el negarlo, decir, no, no me importa, no me importa, no me importa. ¿Sabes qué te da paz? Decir, bueno, que Dios lo ayude. Que Dios le dé el doble de lo que me desee a mí, pero en bondad. Que se convierta en una buena persona, que a otros les haga el bien, a mí no me lo hizo. Pero ¿sabes qué? Yo suelto esa situación y sigo en paz conmigo mismo. Porque si no, yo soy víctima de esa persona. ¿Y sabes cuándo soy víctima? Soy víctima cada vez que aparece en mi cabeza. Soy víctima de esa persona cada vez que recuerdo el daño que me hizo. Soy víctima cada vez que me cae la amargura, no me deja avanzar, me hace llorar o me hace sentirme triste. Cuando empiezo a crecer espiritualmente, cuando siento que puedo, en el momento que me despierta o en el momento que aparece ese pensamiento o ese nombre en mi cabeza o en mi agenda o en mi teléfono, digo, uy, es fulano, no quiero atenderlo, ¿qué me va a decir ahora o qué problema me va a traer? Digo, que Dios bendiga esta conversación, que Dios bendiga el bien de esta situación. Y si no, digo, bendigo el bien de esta situación. Y no espero lo bueno, no espero que el árbol de manzanas me dé peras. Me como las manzanas, agradecidas que son manzanas, y busco plantar un peral. Y si no, voy a la verdulería y las compro. Pero trato de... El crecimiento espiritual te ayuda a no querer convertir lo que no se puede. Sí podés convertir un limón en una limonada, que esa es mi propuesta. Sí, una situación agria y difícil y complicada la podés convertir en algo soportable y a algunas personas les gusta. Pero no puedo convertir el limón en una naranja, ni puedo convertir el limón en una manzana. Tengo que asumir que es un limón y tengo que sacar de ese limón el mejor proceso. Y eso es el crecimiento espiritual. Ese es el crecimiento espiritual, estar más arriba de las circunstancias que te tiran siempre para abajo. En lo que sea, en el enrosque que te toque tener hoy, en el lugar en el cual te encuentres. El camino es o me arrastro o me elevo. Vos elegís. Y te arrastrás cuando entras en la pelea, en la discusión, en el enojo, en la respuesta, en la chicana, en el basureo, en todo lo otro que puede haber. Y te elevás por sobre esa situación cuando pones tu mente, tu corazón y tu energía en Dios, sacame de acá. En Dios, dame fuerzas para seguir adelante. Ángel del crecimiento espiritual, haceme ver cómo encontrar un camino. Saname. Saname de este pensamiento angustiante, complicado, donde uno se enrosca y ya no lo puede resolver. Yo sé que muchas veces nos ha pasado, a mí por lo menos, sé que a muchos, porque en esto de estar en entrevistas con gente todo el tiempo, veo que a veces el pensamiento es algo que ya pasó y que no podés modificar. Y entonces uno lo fabrica 20 veces en la cabeza de otra manera y cómo podría haber sido. Ya no fue. Ya no lo podés resolver. ¿Y sabés qué te está pasando? Al día siguiente no tenés esa energía vital que tenés que tener para reparar el día que viene, para estar bien en el día que viene. Entonces, pedirle al ángel de crecimiento espiritual, decir bendigo el bien de esa situación, que Dios me haga ver lo que no puedo ver, pongo este problema en manos de Dios porque yo no lo puedo resolver. Y cuando empezás a darte cuenta que sentís alivio cuando lo decís, es porque ahí diste un saltito. Ahí subiste un escaloncito. Ahí te alejaste un poquito más de la trapa sueños, ¿no? De la trapa, de esa energía que te tira para abajo. Y empezás a elevarte mental, física y espiritualmente. El camino es muy simple. Nosotros lo complicamos. Quedarme atado a una bronca, a un odio, a un enojo, me hace daño. Superarlo, alegrarme por el bien de cada situación, rezar, pedir, eso es lo que va a cambiar

y aquí estoy. Date permiso para ser feliz. Este es el momento de vivir con plenitud. No tengas miedo. La ayuda llegó. Acéptala. Sé pleno. Los ángeles y los mensajes son leídos del libro Luz de Ángeles, del cual soy autora, el cual no está en las librerías, y si lo quieres conseguir, abrís y hay un ángel, volvés a abrir y hay un mensaje. Ese libro está en el 47899014. 47899014. Y a veces me preguntan, pero con leer el libro ya me conecto con los ángeles, y es lo mismo que dije al principio. Si lo lees con la cabeza, el corazón y la mente unidos, obviamente que te conectas con los ángeles, porque ellos están allí, a un pedido de distancia. Y muchas veces buscamos métodos muy que nos alejan cada vez más de la situación. Y es tan simple como eso. Acuérdense, hoy vino el ángel del crecimiento espiritual. Ayuden, que nos ayude a nosotros, como personas, como sociedad, como país, como mundo entero, a crecer espiritualmente. Ese camino es el camino de la felicidad. Nos encontramos el próximo jueves aquí en AM830. Gracias. Hasta el jueves. Muy, pero muy buena vida. Y esa luz crecerá si cualquiera